Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra, la que corresponde al día 23 de marzo de 2024. La edición previa a lo que va a ser la Semana Santa, una Semana Santa en la cual nosotros estaremos aquí el miércoles, pero el sábado, bueno, me voy a tomar un respiro. Otros años no lo hemos hecho, pero este año pues las cosas se dan así. No es que vaya a estar por ahí mostrando mi fervor religioso, ni muchísimo menos, pero sí que nos vamos a coger un poquito de aire faltando el sábado que viene a esta cita con el rock y con el heavy metal aquí en la radio. Por otro lado, debido a la programación especial más que justificada que tienen nuestros compañeros de 97 Irratia, con un programa especial dedicado a Palestina, bueno, con un programa, una programación especial dedicado a, bueno, ya sabéis, al tema palestino, pues hoy no estamos emitiendo en directo en 97 Irratia, pero por supuesto también en la Orogeita Masaspi Irratia, en 97irratia.info, quedará este programa para que te lo descargues cuando tú quieras. Y por supuesto que se entiende, no solamente es que se entienda, se entiende, se comprende y se apoya las iniciativas de nuestros compañeros de la Orogeita Masaspi Irratia. Gracias, como siempre, por la escucha y vamos a arrancar pinchando ya buena música, la de Jared James Nichols, que el próximo día 29 de marzo estará en la Sala Rocket de Bilbao, en ese impasse entre las fechas que tiene con Mr. Big, ya que el 28 de marzo estará con Mr. Big en la Riviera de Madrid y el 30 de marzo estará en Rasmatas de Barcelona, haciendo las veces de telonero. Pues bien, en ese hueco que tiene entre esas dos fechas, estará en la Sala Rocket de Bilbao presentando su música. Jared James Nichols, guitarrista americano de un tremendo nivel de calidad que coge perfectamente las influencias del hard rock, del blues más clásico, y lo plasma en canciones como esta Man in the Box, que es el último single que nos ha presentado. Recuerda, este pedazo de hacha, este pedazo de guitarrista, el 29 de marzo en la Sala Rocket de Bilbao. Vaya forma de dominar el hard rock, el blues. Este caballero llamado Jared James Nichols. 29 de marzo, Viernes Santo. La música no para. Y en la Rocket de Bilbao podremos disfrutarle en vivo. Este Man in the Box es lo último que nos ha presentado, el último single, pero vamos a quedarnos también con otro tema de este pedazo de músico, como es este Last Change, perteneciente a su trabajo de 2018-2017, no sé muy bien porque he visto las dos fechas por ahí, pero bueno, su trabajo que editó en aquel momento, Black Magic, donde se encontraba un tema como este Last Change. Just Generation Wild, de una generación salvaje, es la que se ha debido reunir en Burgos para que en los últimos años conviertan a la capital burgalesa prácticamente en la capital a su vez del rock duro y del heavy metal cuando llega el Urban and Rock, al margen de otras actividades que se están haciendo por aquella zona. Y es que estos Crash Diet, de los cuales hemos rescatado este clásico, son una de las últimas y definitivas ya incorporaciones a un cartel que se ha cerrado tanto con estos suecos como con The Warning, quedando un cartel confeccionado de la siguiente manera. Bueno, un pedazo de cartel. Jenner, Valdemar, Supremacy, Cheddar, The Fly Army, Hijos de Oberón, Daeria, Skiltron, Heavy Petting, L'Epoca, Temple Balls, Mort Subite, Dark Embrace, Nightmare, The Warning, Crash Diet, Ronnie Atkins y Sonata Ártica. Un auténtico cartelazo para un festival gratuito que tendrá lugar los días 12 y 13 de julio en esta séptima edición del festival en el Parque de San Agustín de Burgos. Nos deshacemos en elogios porque no es para menos. Primero por el cartel que confeccionan, apostando además por bandas pues que vamos a decir no son de las más típicas, ¿no? Siempre está la gente diciendo es que siempre van los mismos a los festivales. Pues aquí tenemos a un festival que apuesta por savia nueva, que apuesta por grupos de los que muchas veces nadie se acuerda, grupos que son en algunos casos incluso complicados de ver, pues por ejemplo Heavy Petting, pues que sin ir más lejos, pues yo no recuerdo, ¿no?, cuando han podido venir por aquí, y son unos clásicos de unos clásicos enormes de la New Wave of British Heavy Metal. Entre otras cosas, porque cuidado con esas bandas que igual pues no tienen tanto nombre y les echas un ojo y una escucha, mejor dicho, y resulta que son maravillosas, y es que el cartel es tremendo, y además un festival que cuenta también con un apoyo institucional que resulta envidiable, pero para que también, pues evidentemente, la gente de Burgos se ha sabido mover y para que se genere el revuelo que se genera cada año cuando ya empiezan estas confirmaciones de un festival que sigue creciendo, ¿no? Cuando empiezan esas confirmaciones ya hay medios, incluso oficialistas, haciéndose eco de esta noticia, y es que esto para nuestra cultura es algo verdaderamente maravilloso. Chapó por la gente del Urban and Rock de Burgos, que al cual esperamos no faltar de este año. Por diferentes circunstancias, el año anterior, en la última edición, la sexta, fue la primera vez que me pasé por ahí, pero una vez que he ido una vez, lo he disfrutado, he vivido el ambiente, pues espero que sea cita habitual para mí cada año. Este año, de momento, la intención, los planes, todo está pensado para que estemos por ahí, dando fe, además, de lo que ocurra sobre el escenario del Parque de San Agustín de Burgos los días 12 y 13 de julio. Hemos escuchado un clásico del año 2010, y es que es un clásico ya, este tema Generation Wild suena clásico desde el primer momento que lo escuchas, y van pasando los años y sigue quedando con esa fuerza que perdura en el tiempo, pero Crash Diet siguen haciendo canciones, como este Better Be Cool que compartimos y que escuchamos ahora mismo contigo. Este nuevo single, Crash Diet, una de las últimas incorporaciones para el Urban Rock de Burgos en julio. Espero que nos volvamos a ver por la capital burgalesa. Desde luego le tienen tomada la medida a hacer hard rock, con una savia nueva, con frescura, pero manteniendo las coordenadas de lo que es la tradición del estilo, y es una banda fantástica, Caras Dayez, que podremos ver en el próximo Zurbaran Rock de Burgos. Seguimos aquí en La Mirada Negra, emitiendo desde Vizcaya, pero desde aquí, intentando abarcar el mundo entero y, si fuera preciso, el universo. Si a esta señal, ahora que está muy de moda esto de recibir señales del espacio y tal, pues bueno, si llega esto a algún planeta por ahí conocido o desconocido y alguna banda nos escucha, si nos hace llegar su música, también intentaremos hacerle hueco en el programa, aunque evidentemente cuesta llegar a todo lo que nos mandáis, tanto sellos discográficos como bandas de forma independiente. Así que si alguien que me escucha pues nos ha hecho llegar su música, le pido que tenga un poquito de paciencia, a ver si podemos llegar, y si no podemos llegar porque hay tantas cosas que a veces todo no podemos abarcar, pues pido disculpas, pero es que para más no damos. Pero la idea es esa, intentar abarcar toda esa actualidad que sigue siendo grande, enorme, y donde sigue habiendo nombres que, evidentemente, cuando recibimos su música, pues ya nos llaman directamente la atención. Pues, por ejemplo, cuando nos llega un nombre como el de Sebastian Bach, el mítico ex vocalista de Skid Row, pues llega con un nuevo trabajo discográfico que se va a editar el próximo día 10 de mayo y que llevará por título Child Within the Man. Y este Everybody Believes nos sirve para anticipároslo, lo nuevo de Sebastian Bach. Drowns. It's hard to say, and you Fantástico este Prometeo, uno de los temas que se encuentran dentro del segundo trabajo discográfico que nos llega por parte de la banda guipuzcoana Irónica, banda formada en Rentería en el año 2013, con miembros que procedían ya de otras formaciones pues de larga trayectoria, como por ejemplo ¿Qué más da? O TC10. Han tardado un tiempo porque en 2014 vio la luz lo que fue su primer EP con cinco temas, y ha sido hace bien poquito cuando hemos recibido este segundo trabajo discográfico que llega tiempo después, con algunos cambios en la formación, pero que en definitiva plasma un metal, un rock directo, con letras pues yo creo que meditadas, pensadas y con mucho contenido, como es el caso de este Prometeo, y en el cual encontramos seis temas muy, muy recomendables. Para mí es un auténtico placer tener a Irónica hoy aquí como banda invitada para presentar este disco que lleva por título Tiempo al Tiempo. Irónica, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, decidnos quiénes sois los que estáis por ahí en primer lugar para que la gente, bueno, se ponga un poco al corriente. Pues mira, está nuestro señor y querido manager Buta, el que pelea por nosotros, ahí en la sombra, como digo yo. Está Julen, pues el fundador de uno de los fundadores de ¿Qué más da? Y en su día, y bueno, el único que queda de entonces, ¿no? De la formación original, sí. Ahora en activo, sí. En activo, sí. Y yo estoy el último agregado, yo soy Javi, el bajista, que llevo en ellos 3 añitos. Y bueno, y aquí estamos los tres. Javi, que eres el que te hace cargo de la voz ahora, ¿no? No, yo soy otro Javi. Es que me llamo como el que como el que canta. Vale. Yo lo bajo. Tú eres Javi Hoyos y el otro es Javi Botello. Vale. Que nos pongamos aquí y nos ordenemos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues un placer teneros por aquí, y lo primero, vaya por delante, mi enhorabuena por estos 6 temas, que la verdad que entran como un tiro y se disfrutan muchísimo, ¿eh? ¿Satisfechos? Pues muchas gracias por invitarnos lo primero y porque te guste el disco también. ¿Satisfechos vosotros también? Pues entiendo, gracias. ¿No? ¿Satisfacción en la banda? Yo sí. Julen, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, siempre te gustan las cosas que después de hechas siempre lo ves y piensas que se podía haber mejorado, pero bueno, en un principio sí, y con ganas de seguir sacando nuevos temas. Mejorando estos, ¿no? Si se puede. Ha pasado tiempo, ¿no? Desde lo que de los errores también se aprende, o de lo que dijo, aquí habríamos hecho esto, aquí habríamos hecho lo otro. Bueno, pues en el próximo, pues que no nos pase eso, ¿no? Bueno, pero también... Esa es la idea, y hacer... A ver, esto al final no deja de ser rock, y tampoco hay que hacer las cosas perfectas, ¿eh? Que yo... Exacto, ¿eh? Daros cuenta de cuántas veces hay... la primera versión es la que acaba quedándose para siempre en la mente de los seguidores, y luego hay revisiones de esos temas que dices, si está más mejor sonido, otros arreglos, está más currado, y no acaban de superar a la original, así que tampoco es para darle tantas vueltas. No es la primera versión, la espontaneidad, lo primero que ha quedado, y todo eso se refleja en este Tiempo al Tiempo. Yo creo que ya está muy bien, ¿no? Pues puedes tener razón, es como las películas, ¿no? De Terminator y Terminator 2, y siempre las segundas partes no son, ¿no? Es como la primera, es parecido con la, como lo estás diciendo tú, de la música, ¿no? Sí. Yo lo que creo es siempre que la música tiene que ver mucho con el sentimiento, ¿no? El rock sobre todo. Y si tú la primera versión la haces con un sentimiento, con una forma, que es la forma un poco de componer que tienen Julen y John, yo creo que ahí se queda, es la esencia de la canción, digamos. Luego los arreglos, pues a veces quedan bien, a veces no quedan tan bien. Explica quién es John, Buta. John era el vocal de ¿Qué más da?, de la época anterior. Y compositor. Y la mayoría de los temas pues los componen entre Julen y John. Y luego los trasladan a la banda, que acaban de meter pues los arreglos y los riffs y demás. Sí, John hasta hace poco ha estado cantando, pero por motivos médicos ha tenido que dejar de cantar, y aunque todavía está ligado a nosotros, pues yo, sin ir más lejos, he estado ayer con él trabajando, componiendo, sacando nuevos temas, pero bueno, ha dejado lo que son los escenarios, sigue estando con nosotros, con sus letras, sus melodías y vamos, y eso pues no lo cambiamos. Sí, de hecho el primer disco lo graba él, pero el segundo ya está en cambio y se hace cargo de la voz Javi. Javi Botello. Sí, sí, eso es, que ya hablaremos de ese momento, ¿no? Pero antes vamos a poner un poco en retrospectiva también a la gente, ¿no? Porque, como decimos, hay espíritu de otras bandas, sobre todo, ¿qué más da, no? Es un poco el grupo que igual parte de lo que fue ¿qué más da? Podemos encontrarlo ahora en Irónica, teniendo en cuenta que en este mismo disco hay dos temas, ¿no? Que pertenecen a ¿qué más da? ¿O diríais que hay una rotura definitiva? ¿No? Porque hay cierta unión, ¿no? Entre los dos grupos. Bueno, más que unión de los otros dos grupos es principalmente la idea era pues juntar a la banda original para dar algunos conciertos debido a que inicialmente nos juntamos para hacer un homenaje a un amigo fallecido. Entonces, John y yo le quisimos dar un poquito más de continuidad, pero el resto de componentes pues no quisieron. Juntamos otra gente, hicimos un par de conciertillos más, y al ver que ya queríamos seguir con composiciones nuevas, pues nos dio por cambiar el nombre al grupo, llamarlo Irónica, para no desligarnos del todo el nombre de las cosas, ¿sabes? Pero bueno, iniciar como una especie de un camino nuevo. Entonces, pero vamos, es que más da, Julen. Es pura esencia que más da. Bueno, sí, es así. Además, tocáis temas. Son quemadas de que más da, la mayoría. Tocáis temas en directo también de que más da. Igual es un poco por respeto a los componentes que no quisieron continuar con la historia, pero hay que tener en cuenta que cuántas bandas tenemos grandes que igual no queda ni un solo miembro original de la banda y siguen llevando el nombre del grupo porque tienen esa jeta, ¿no? Vosotros, sin embargo, habéis demostrado ahí como un respeto, sobre todo porque había gente que no quería seguir con la historia, ¿no? Pues así es. Y bueno, y entonces lo que hicimos John y yo, pues para completar la banda, pues decir a la gente conocida. La gente conocida, pues, ¿quiénes van a ser? Pues Sergio, en los orígenes, Igor Zuza, que era guitarra, y Javi Botello, aunque Javi, que toca la guitarra, le cogimos para tocar el bajo en los inicios. Y lo hubieran acabado. Y bueno, y la idea era seguir tocando los temas de ¿qué más da? Y ya pues con añadidos pues temas nuevos, pero ya con el nombre de Irónica. Y también a nivel de sonido igual podemos encontrar un sonido, o diríais que vais hacia un estilo más metalero en comparación a lo que era ¿qué más da? ¿O hacia dónde diríais que con Irónica evolucionáis con respecto al sonido y al estilo? Pues la verdad que no pensábamos mucho en evolucionar. Yo creo que sigo tocando, sonando con el mismo sonido que de los años 90, por lo menos es lo único que sé hacer, vamos. Ya, pero... Sí, pero poco a poco... Las grabaciones de hoy en día no son como las grabaciones de antaño, entonces los temas pueden ser iguales, pero son más cañeros, más potentes. Hombre, la tecnología... La tecnología no es la misma, ¿no? Y luego poco a poco se nota la influencia también de Javi y de Sergio, que son más metaleros, siempre les ha ido más... Javi, ¿por mí dices o por Botello? No, por Botello. Ah, bueno. A Javi Botello le gusta mucho... Avalanche y tipo de grupos. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya se va notando también un poco la influencia. Siempre cambia un poco el aire del grupo, claro. Sí, porque luego. Pero lo que sí guarda, yo creo que es la esencia un poco macarra de aquellos años 90, ¿no? Que es un poco lo que se vivieron Julen y yo, que son los que componen y lo reflejan bastante bien. Como has dicho tú, tanto en las letras como en la composición musical, vamos. Y luego lo que decís de las producciones, ¿no? Han ido mejorando, aunque la hagáis vosotros mismos, ¿no? Porque al final el trabajo ha sido producido y grabado por vosotros mismos, ¿no? Por Julen Cerranz y por Sergio Morán, que son componentes de la banda, aunque luego haya habido una masterización por parte de Feras Lanz, ¿no? Pero bueno, quiero decir que incluso siendo vosotros los que os hacéis cargo de lo que es el sonido, también se nota mucho la nueva potencia, ¿no? Que cogen los temas con respecto al pasado. Exacto, y luego Ferrar Atlant es, ¿no? Ha hecho un gran trabajo, ¿eh? Le ha dado un sonido, ¿verdad? Que lo que le pedíamos lo ha mejorado. No esperábamos un sonido tan auténtico y potente. Nos ha gustado mucho el trabajo. Bueno, que en cualquier caso digo que está producido por vosotros mismos, pero igual me decís que también tenéis igual unos conocimientos de producción tremendos. Y yo que sé, igual podéis trabajar para otras bandas, no sé si, o lo habéis hecho, no sé. No, no es el caso, ¿no? No, lo hemos hecho nosotros con nuestros conocimientos en el local, incluso aprendiendo a la vez que estamos trabajando. Sergio, la batería, un poquito más de... controla bastante el cuás y tal, y bueno, es un... Para eso sí controla. Y Julen le sigue. Y bueno, ha tardado el trabajo en llegar, ¿no? Porque el 2014 fue el primer EP de la banda, 5 temas, y luego ha habido un impasse muy largo donde, como bien hemos dicho, pues bueno, ha tenido que haber cambio en la voz, ha habido algún cambio igual más también en componentes de la formación, al margen de los 2 años estos en los que todo el mundo estuvo parado, ¿no? Por lo que todos sabemos ya. Pero bueno, no sé si eran un poco los plazos que estimabais o qué ha pasado para que hayamos tardado tanto en tener un segundo disco de Irónica. Pues no sé, yo creo que... porque temas incluso tenemos ahí en el ordenador del local. Tenemos varios temas, pero no se nos ocurre sacarlos. Somos bastante lentos y como tenemos tantos temas de qué más da que podemos volver a retomar, pues es ponernos y decir, venga, vamos a recopilar unos temas y vamos a sacar un trabajo. Y luego pienso yo que también los temas en un principio estaban pensados más para que los cantaría yo. Entonces sí que hay que volverlos a readaptar un poco para que los pueda cantar Javi Botello, no, a la vez que toca la guitarra. Eso es, ahí sí que hay un impasse, que se cambian varios temas, ¿no? Se tocan algunas letras para que dé tiempo, pues eso. No es lo mismo cantar solamente que cantar y tocar la guitarra, es diferente, claro. Y luego evidentemente nos pilló toda la pandemia por medio, eso nos ha pasado a casi todo el mundo del rock, ¿no? Dura, todo el mundo. Y esos 2 años han sido pues como un impasse raro para todo el mundo. ¿Los temas son compuestos en el periodo inmediatamente anterior a que salga el disco o hay temas que tenéis guardados ahí, pues yo qué sé, teniendo en cuenta que el anterior disco es de 2014, igual se han ido componiendo en muy diferentes épocas o no ha sido así? Sí, se ha sido, sí. Son temas que igual alguno ha podido haber sido compuesto al año siguiente del primer disco. Incluso hay alguno que yo creo que ya lo teníamos nominado para haber sido, ¿no? Que podía haber sido estado en el primero. Uh-huh. Bueno, al margen de los temas que hemos dicho de qué más da, que estos son del 90 y de principios de los 90, ¿no? Tanto Noche de Perros. Como Frente al Fuego, claro. Eso sí que son de hace tiempo, ¿no? Y luego tenemos... son de antes de la pandemia. Y luego tenemos temas también de los 90 que no han estado grabados en ningún soporte, vamos. Que podríamos incluso rescatar temas de los 90. Uh-huh. Pero bueno, no nos da por ahí. Tampoco, yo soy partidario de eso. Yulo ya lo sabe, de rescatar unos cuantos temas. Sí, y hacerlos más actuales. Y claro, más actuales y con más sonido actual. Sonaría mucho mejor, claro. Y bueno, ha habido más cambios. No lo descartamos, ¿no? Uh-huh. Aparte del de John, ha habido más cambios en la formación, ¿verdad? Sí, bueno, originalmente estaba la guitarra Igor Zuza y Javi tocaba el bajo, John cantaba, y Gortuza dejó la banda. Entonces le dijimos a Javi que ahora tocara la guitarra, y porque conocíamos a un bajista también de TC10, Óscar, que luego se fue a vivir a Galicia, y fichamos al actual Javi. Uh-huh. Y bueno, esa es la banda actual. John tuvo que dejar de cantar, como he dicho antes, por motivos médicos, y le dijimos a Javi que cantara él. El pobre Javi pues lo tenemos ahí dando saltos de una cosa a otra. Sí, porque Javi era la voz en TC10, está bien. Bueno, entonces ya tenía esa experiencia. Lo que cambia igual, aparte de lo que pueda cambiar lo que es el sonido, ¿no? Con las diferentes voces, la forma de componer para uno y para otro también cambia. Javi pues también tiene, cuando para cantar tiene que adaptar un poco la melodía de la canción a él, también tiene que dar un poco, hacerla un poco suya, ¿no? Y también los registros de la voz pues son un poco más altos que los que tiene John, y siempre hay algunas modificaciones, y sobre todo, más que nada, pues que él se sienta a gusto con una melodía y una letra que ha compuesto otro. Uh-huh. Entonces siempre tiene su mano, vamos, para poder moldear un poco los temas. Y bueno, a la hora de componer también lo que son las letras, está claro que os gusta que haya un contenido, vamos, muchas veces reivindicativo, a veces también un poco pasional, ¿no?, de lo que puede ser normalmente el mundo de la música, pero vamos, que son letras en las que yo creo que sí conviene la pena reparar, además que pueden resultar, por ejemplo, hemos escuchado antes Prometeo, yo creo que es bastante directo, pero siempre con una pequeña vuelta, ¿no? O sea, que tampoco quede tan tan completamente claro. No quiero decir que no suene como tan directo como puede ser un mensaje punk, ¿no? Así a las claras, pero sí, vamos, dando, apuntando claramente al objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nace unas letras bastante características y están muy curradas. Son muchas veces incluso autobiográficas. Y bueno, y también él, pues, lo que ve en las épocas que vivimos es... Lo sabe plasmar muy bien, sí, la verdad. Uh-huh. Tiene mucho mérito. Si os parece, repasamos lo que son los sistemas del disco, ¿no? Contigo es el ideal para abrir, ¿no? Porque es un poco, ese sí que entiendo yo, que va un poco hablando un poco de lo que es la pasión, ¿no? Y hacer una invitación, sí, precisamente a quien te está escuchando a que entre, ¿no?, a la música de Irónica. Pues contigo, pues conozco yo la chica de la que habla y es real, es autobiográfica, vamos, es su vida, ¿no? Entonces, pues saca canciones a lo que está viviendo. Uh-huh. Su vida que se puede reflejar en la de muchos de nosotros al final, ¿no? Porque el amor y el desamor no deja de ser uno al final, ¿no? Más o menos. Si lo que tiene yo nada con poder es que es muy metafórico, ¿no? De muchas metáforas que te llevan a intuir lo que es el desarrollo de la canción, ¿no? Pero fíjate que tal y como yo, puede ser una canción de amor, ahora que me lo decís, y es evidente, ¿no?, que se entiende una que te lo explican, pero que podría ser precisamente para quien te está escuchando al otro lado una llamada, ¿no?, para que, pues eso, que entre contigo, que entre en el mundo de tu música. Se puede entender así también, ¿eh? No sé si os habéis dado también cuenta. Claro, y por eso, claro, os digo que era ideal para comenzar por eso, porque es como a decir, creo que... Ábreme la puerta, es, ¿no? Déjame... El estilo. Eso es, ábreme la puerta. Yo creo que John consigue eso, consigue, él sabe lo que quiere, pero deja un mensaje abierto un poquito a la interpretación también de cada uno, ¿no? No es un mensaje claro. Tú mismo estás diciendo que va musicalmente, invitamos a la gente a que se adentre y él lo está hablando una experiencia de él, suya, como dice Julen, ¿no? Uh-huh. De una, pues una chica X. Eso es. ¿Y tiempo al tiempo? Bueno, eso es, John. Tiempo al tiempo que da nombre a, o da título, mejor dicho, al disco, pues también reparando un poco, ¿no?, lo que puede ser el paso del tiempo para gente que lleváis tanto tiempo como vosotros en la música, ¿no? No sé si puede ir un poquito por ahí, pero como el anterior, ¿no?, igual también lleva otra intencionalidad. Bueno, pues tiempo al tiempo es un poco como vamos envejeciendo, ¿no? Como nos vamos haciendo más mayores y nos va cambiando la visualización de la vida, ¿no? Uh-huh. ¿No, yo, Juliet? Sí, sí. Bueno, yo no voy envejeciendo, yo voy, estoy con una enfermedad y voy hacia atrás, pero bueno, lo demás. Yo cada día estoy más joven. Bueno, el rol nos mantiene jóvenes, vamos. Igual vuelvo a qué más da, quién sabe, igual vuelvo hasta qué más da, ¿no? Hasta el año 90. Bueno, y Prometeo, que es el que hemos puesto, pues yo creo que es. Un mensaje, yo creo que de los más claros y evidentes en estos tiempos de mentiras, ¿no?, continuas, de esa gente que está un poco por arriba manejándonos constantemente, ¿no? Y está claro que al final es curioso hacer un poco del no creer la propia fe, que yo llega un momento en la vida en la que yo también es que ya no te crees nada de lo que ves prácticamente, ¿no? Tienes que indagar, buscar un poco, hacerte una propia idea, aun sabiendo que te puedes equivocar. Pero está claro que creer sin más todo lo que nos llega de medios, de esa gente con poder, venga del estamento que venga, está claro que es un gran error. Y en Prometeo lo dejáis bastante claro. Pues lo has explicado perfectamente, sí. Uh-huh. Así es. Es bastante evidente este tema. Viendo el día a día que nos mueve actualmente, pues va al pelo. Uh-huh. Exacto. Bueno, y uno de los temas de ¿Qué más da? Frente al fuego, ¿qué nos decís de él, no? Porque si buscábamos canciones de ¿Qué más da?, claro, podríais haber rescatado unas cuantas, ¿no? Habéis elegido esta y Noche de perros, ¿por qué estas dos? Bueno, Frente al fuego lo hemos rescatado porque se empeñó este, ¿no? Me puse cabeza yo y no hubo manera de convencerme de que no, y bueno, así me hicieron caso solamente me ha hecho caso en eso, en los 3 años que llevo, pero bueno, pues mira. Yo creo que también era uno de... Es broma. Yo creo que... No, a mí me gustaba y lo propuse y no les pareció mal. ¿No? Ya está. ¿De qué más da? Para mí, de sí. De las canciones, por ejemplo, lo que era la zona de Guipúzcoa, que más las pedía. Eso es. Yo en su día era fan de qué más da y era uno de los temas de que a mí me marcaba cuando lo escuchaba, que me marcó mucho. Entonces, bueno, ahora he tenido la oportunidad de tocarla y grabarla, pues me vino a la cabeza pues de las primeras. Uh-huh. Unas cuantas podría haber elegido, pero esa no sé por qué a mí me gusta y ya está. Uh-huh. Se grabó por lo cabezón que se puso este hombre. Uh-huh. Pues yo para nada soy cabezón, yo soy un tío de lo más normal, pero bueno. Bueno, ahí habría que discrepar. Esta gente es la hostia. Y Roche... Hubiera grabado otra, cara de difunto, hubiera grabado yo. Y uh-huh. Yo te hubiera grabado otras firmas de antes, ya te lo he dicho. O sea, de la de difunto y algunas más. Bueno, ya habría grabado 12 temas para aburrir a personal. Pero, en vez de 5. Pero como también se estaba buscando un poco despegarse de... Sí. ¿No? Y respetar lo que fue el grupo. Bueno. En su tiempo, pues bueno, pues... Pero yo creo que los nuevos componentes, si oyen temas de que han hecho suyos en su día, yo creo que se deberían de sentir orgullosos de que sigan sonando. Yo no sé, yo no he tenido la... Yo cuando he entrado ya estaba ahí Tónica formado y tal, pero yo no sé. Hombre, lo que hace... Pero cada uno es... Lo que entiendo yo que hace grande una canción y que le hace una buena canción es el tema de que da igual en el tiempo en el que estés, va pasando los años, la puedes rescatar, la puedes volver a grabar, la puedes volver a escuchar y sigue vigente. Y en este caso es lo que se demuestra, ¿no?, con esto. Así que yo creo que es un halago para todos los que hicieran estas canciones en su día y formaran parte de ellas. Eso es lo que yo le digo a mi hija, que si sigue escuchando reggaetón no le va a pasar eso. Eso es lo que le suelo decir yo a mi hija. Bueno, y eso, pues eso. La canción del verano se queda en el verano. Claro. ¿No? Al verano siguiente ya no se acuerda ni Dios. Y hablando de esto, pues. ¿Qué más da? Tendría muchísimas canciones para rescatar. Uh-huh. Prácticamente 2 LPs enteros, diría yo. Vamos. Uh-huh. O sea, sí. ¿Y Noche de Perros? Pero un par de ellos, si se graban un par de ellos, hay que rescatar, Julen. Al final regrabáis todo. Ya. Regrabáis toda la trayectoria de qué más da de nuevo si se os deja, ¿eh? Ya te digo, ya, como he dicho antes, si hay temas que ni están grabados en ningún soporte, vamos. Y pues bueno, pues rescatar esos si es que el impulso no están grabados, por ejemplo. ¿Y Noche de Perros por qué? Pues Noche de Perros... ¿Quién la eligió? Ah, ¿quién opinó esa? Pues no sé, pues seguramente que igual fui yo. Pues porque Noche de Perros es un tema que está bastante bien y está grabado en el que grabamos con qué más da en el Orereta Blues, que el sonido deja mucho que desear. Eso es. Uh-huh. Y todos los temas es un disco, unos temas que yo creo que están bastante bien y que no lucen por el sonido que tiene ese disco. Y yo, vamos, de ese disco rescataría alguno más. Pues eso. Uh-huh. Te lo acabas de decir, acuérdate lo que acabas de decir, ¿eh? Ya se lo recordé. Que eso queda grabado, ¿no, Antonio? ¿Queda grabado o no? Esto queda grabado y quedará para la posteridad. Por ahí subido. Vale, alguien lo podrá escuchar dentro de mucho tiempo también. No sé si... Minuto 27, por ahí vamos, para acordarme. Bueno, curioso que en ambos temas habéis contado con la colaboración de Iza, de Lamprea, en los teclados. Sí. ¿Por qué se ha añadido en estos dos temas, que justo en los dos, que vienen de la época de qué más da? A ver, la idea era, pues, si grabas un tema que ya está... Si vuelves a grabar un tema que ya está grabado, pues intentar, pues, mejorarlo, ¿no? Un poco, darle un poquito más de... Otro aire, igual. Otro aire, pero intentar que sea mejor. Entonces, pues, lo que se nos ocurrió es... Le venían unos teclados y le dijimos, buscamos un teclista, que en este caso lo propuso Javi, que Iza es conocido de Javi. Toqué con él la temporada en Krait y de eso lo conozco y es un crack al teclado. Bueno, de todo, es un máquina. Y ahora con la Lamprea, pues qué te voy a decir. Es un virtuoso. El nivel que tiene. Es un virtuoso tremendo. Con una es un cerebrito. Como técnico de sonido también. Técnico es... Euphoric nos grabó... Sí. Torres Baester hizo el directo de Niese. Es la hostia. Y hizo un muy buen trabajo. Ajá. Y bueno, y le comentamos y andaba súper liado. pero yo como tengo poco poder de persuasión, pues bueno, le convencí, la verdad. Le convencí y al final, poco a poco, no se quiso dar cuenta, estaba ya metido en el asunto haciendo y nos hizo un par de muestras y nos pareció bien y ahí están, ¿no? Y eso que sois un grupo muy directo igual para pensar en contar con teclado. De hecho, no hay teclista en la banda, pero bueno, aquí sí que habéis contado con esta colaboración. ¿O encajaría un teclista, os encajaría en la música de Irónica un teclista? Pues yo creo que sí, ¿eh? De hecho, lo propusimos, una temporada Sí, estuviste dando la chapa una temporada. Sí, sí, somos muy abiertos. También hemos pensado en un vocal o en una vocal. Para que Javi pues sí, se dedique a la guitarra o a cantar solo, Sí, pensamos muchas cosas y estamos abiertos a cambios. Uh-huh. Y bueno, injusticia es el tema perdonadme. Si se nos presenta la ocasión, pues no sí, pero no, sin volvernos locos, eso es, claro. Si se presenta la ocasión, pues seguramente probaríamos. Injusticia es el tema que nos falta por mencionar, que es un poquito al hilo de lo que decíamos de Prometeo. También este es un tema muy reivindicativo, hablando pues un poco también de ese poder, en este caso de otra manera, ¿no? De cómo se maneja un poco esa justicia ciega, ¿no? Exactamente. Injusticia es la palabra lo dice, sobre la justicia, sobre el tema de los jueces, las movidas que hay en los juicios, en abogados, fiscales, toda esta maraña que también es de actualidad, vamos. Y de ahí viene esta letra, y es también bastante evidente, pura realidad. Y bueno, y el estilo que os queda, que yo lo he catalogado de rock metal, porque es que no estáis un poco a medio camino, tenéis hasta una actitud muy punk en muchos momentos, pero claro, luego hay unas guitarras que pueden ser muy muy heavies. No sé si hay alguna etiqueta con la que os encontréis un poquito más a gusto, o Irónica es una banda abierta que al final puede tocar lo mismo en un festival de heavy metal que en un festival punk, por ejemplo, y yo creo que encajaría igual. Eso nos dicen, y eso le facilitamos la tarea a Bota para encajarnos en bolos. La verdad es por el tema de la composición, hemos vivido, John y yo andábamos desde pequeños juntos, nos conocimos con 13 años y íbamos con un cassette oyendo el directo de Ramones, y nos sabíamos las letras, bueno, con nuestro inglés, claro. Inglés. Nos sabíamos el directo de Ramones de pe a pa, de los Pistols, la movida punk, y luego también empezamos luego con el heavy metal, y es lo que hemos vivido, entonces es lo que sabemos hacer, tampoco somos unos virtuosos de la guitarra ni nada, y tocamos lo que hemos oído desde nuestros orígenes. Estamos un poco influenciados. Yo le suelo poner una etiqueta que a Yule no le gusta mucho, pero que bueno, que es un hard rock de barrio, ¿no? Sí, a mí también. Marcando el hard rock como, me lo parece. Esa música dura que has oído de chaval, ¿no? De pasar un poco, pues, de oír los payasos de la tele, digamos, o los pecos, y empezar a oír, pues, cosas como ha dicho Julen, Ramones, Sex Pistols, de repente Dio, Metallica, no sé qué. Pues eso todo lo absorben muy bien, ¿no? Y lo engloban en el grupo, y yo creo que el toque ese punk es un poco, pues, igual también algunas de las letras que son más directas, pero sin embargo hay temas que las guitarras, lo que has dicho tú, Antonio, son unas guitarras muy heavy. Sí, señor, y hay que tener también la inteligencia, porque claro, decís, no somos virtuosos, pero ojo, pero lo que está aquí tocado, está bien tocado, y hay que tener también la inteligencia de hacer en estudio lo que luego se puede hacer en directo, porque cuántas veces le pregunto a las bandas, ¿os lo habéis puesto muy difícil para el directo? Algunos te dicen que no, pero luego vas a verles en directo y realmente se nota que sí, ¿no? Nosotros no, mira, creo que no tenemos ese problema. Claro. Como lo tocamos en el disco, creo que lo tocamos en directo, sí, con alguna gamada más, alguna gamada menos. No me des, me ha dado un toque aquí, me ha dado una colleja aguda, pero no sé por qué. No, quiero decir que no nos hemos limitado a, haz este solo, venga, 20 veces hasta que salga y se quede grabado. No, es un solo que le puede salir a Julen mejor o peor, hoy y mañana peor o un poquito mejor, pero que no es muy diferente de lo que se toca en directo. No, me parece a mí. Que no engañéis a nadie, vamos. Nos limitamos a hacer lo que sabemos hacer más o menos y no hemos... Eso bueno, también me lo parece. Somos bastante sencillitos, ¿no? Eso es. Pero efectivos, que es lo importante. No, porque cada uno de los temas lo coges por sí mismo y la verdad que es un tema que entra a la primera, ¿no? Que va directo y no sé, y a veces eso es lo que funciona. Luego, muchas veces con el público, ¿no? Son temas que notáis, que son temas que llegan a la gente, que enganchan al personal. Yo, por ejemplo, a la hora de componer solos tengo una cosa en la cabeza, que se puedan silbar por la gente o que se puedan que se entiendan fácil. Yo, aunque supiera tocar súper rápido y hacer esas maravillas de eso hay mucho. De Guitar Hero, no se me ocurriría sacar un solo de esos que vamos, que aceleradísimos, que no llega a, que no se deja escuchar, ¿no? Que encaje todo en la canción, ¿no? Que tenga todo un sentido. Que eso es lo importante. Que sea sencillo también, sencillo de oír, ¿no? Para la mayoría de la gente. Bueno, también no lo tocaría porque no sé tocar. Bueno, pero... pues eso es lo que quiero decir, que lo que haces en el disco lo haces en el escenario. Claro. Eso sí. No, digo, venga, toca 20 veces para que suene bien, ¿no? Las has grabado en el local y medianamente rápido, claro, ¿no? En una tarde. De todas formas, también hay que decirlo, ¿eh? Es mucha sinceridad de decir, claro, no sé tocarlo, pues no puedo hacerlo. Pero claro, el saber sacar partido a los recursos que tú tienes, claro, todos tenemos nuestras limitaciones. Pues eso es también es sabiduría, vaya. Y los temas funcionan, los temas llegan y cada uno de los temas pues puede tener su gancho. Incluso, no sé, para hacer algún videoclip, que no sé si habéis hecho algún videoclip de alguno de los temas o tenéis algo en mente, porque es mi labor pendiente siempre, que estoy escuchando siempre música, pero la verdad que el audiovisual lo tengo un poco de lado. Como esto es la radio, pues es lo que hay. Pues no sé, mira, yo nunca, no lo hemos ni hablado, la verdad. Se han sacado los videolyrics. Ajá. No se nos ocurre, somos bastante... Mira, igual nos acabas de dar una idea, eso de videoclip existen, ¿no? Claro. Sí. Oye, Antonio, igual eres el promotor del próximo videoclip. No, oye, pues sí, además se puede hacer de forma sencilla, está con la banda tocando mismamente, o sea, tampoco hace falta currarse ahí una... Sí, alguna cosita sencilla tiene, claro que sí, no hace falta volverse loco. Claro, pues eso te digo, pero cada uno de los temas daría pie, ¿eh? a que tenga su correspondiente videoclip. Bueno, hemos hablado de los temas, uno de ellos es Tiempo al Tiempo, que al final es el que ha dado título a la obra. ¿Hay alguna razón especial por la cual ha sido ese el título del disco? ¿O simplemente teníais los temas, cuál es el que mejor queda, ¿no? Para un título? Pues este, Tiempo al Tiempo. ¿O tiene algún otro mensaje? Tú, pues no lo sé. ¿Por qué lo hicimos? Porque era que yo mejor creo que quedaba, fue porque nos hicieron el dibujo de la portada, ¿no? Ah, vino primero el dibujo. Pues vino primero el dibujo antes del título. ¿Puedo decir sí? ¿No? Bueno, que al final era la portada. Sí, es verdad. Pues también llevamos tiempo. Bueno, yo ahora voy a reivindicar que estoy aquí no como manager solo, porque, a ver, vale, no soy un manager al uso, pero sí que me encargo un poco, pues, del merchandising, de los bolos. De un poco la imagen luego a la hora del escenario, y encargamos a un diseñador, pues queríamos tener una figura como un Eddie, ¿no? Una irónica, una, pues eso, queríamos tener una figura más femenina, así que sería algo irónico, tal, no sé, y le encargamos varias cosas, y entre ellas se le encargó la contraportada del disco, que era el reloj, tal, no sé qué, y al final resulta que nos gustó más lo que nos mandaba él para contraportada, que es lo que es la portada en realidad, y lo otro se ha quedado un poco ahí como estancado, a ver si conseguimos darle una vuelta. Uh-huh. Y luego le pedimos unas calaveras especiales, tal, que son los telones que colgamos para tapar las pantallas, y seguramente ahora tendremos un telón de detrás de batería. Uh-huh. Y yo creo que la portada se quedó un poco por eso, en principio iba a ser la contraportada, pero como no dábamos con la portada exacta... Y las calaveras es porque se te ha ocurrido a ti. Pues, sí, imagínate, Antonio, vamos con las calaveras. 5 opinando por WhatsApp, o sea, una foto, esto, lo otro, yo a todo decía que sí. Un poco más de imagen y más de... Nos ha puesto calaveras el Buta. Chula, sí, a la hora de subirse al escenario, ¿no? Que tú ya sabes, Antonio, que lo visual en los bolos queda también muy marcado, ¿no? Y da un push también a las bandas. Entonces, intento aportar mis granillos de arena en esas cosas. Pero luego ven las calaveras puestas ahí, se piensa la gente que va a la banda de power metal o de, claro, o de trash, y luego aparecemos nosotros. Sí, la calavera es una guacarrada de la hostia también. Vale, ahí podría cuatro, ser punk y podría ser heavy. Bueno, ya ves cómo funcionamos. Bueno, pero se va sacando las cosas adelante y la verdad que la portada es impactante, porque además estáis rompiendo un poco el tiempo, ¿no? Con una mano femenina que está rompiendo además ahí un reloj de arena, pero como en el espacio, ¿no? Como un poco rompiendo todos los límites, tanto de tiempo, o así lo interpreto yo, tanto de tiempo como como espacial, como de lugar, ¿no? O sea, que yo creo... Así es, y una mano femenina, tú lo has dicho también. Sí. Que vamos, es también un poco reivindicativo. Y además también para vosotros, que sois componentes, ya hablando del tiempo, que lleváis tanto tiempo, ¿no?, en esto precisamente, y que siempre está el tema de que, bueno, van pasando los años, cada vez hay que sin más responsabilidades, a cada uno en la vida pues le van pasando sus diferentes historias, que también hace que muchas veces pues hemos hablado, ¿no?, de lo que ha pasado con John, ¿no? Pues evidentemente hay veces que es imposible seguir, pero al fin y al cabo el que puede, ahí está, ¿no? Y en vuestro caso, después de tanto tiempo, con el desgaste que pueda tener todo esto, pero sin embargo seguís teniendo la fuerza, la ilusión para seguir adelante, rompiendo también eso, ¿no? Todo tipo de un poco de ideas preconcebidas que pueda haber sobre esto de la música, ¿no? Que pasa el tiempo y que como que mucha gente tira la toalla. Así es. Bueno, vosotros seguís con esa fuerza, con y con esa ilusión, ¿no? Porque a veces me río, a veces te lo digo a los grupos, que me río hasta del documental de Anvil, ¿eh? Porque Anvil es una banda, sí, que no ha tenido el éxito de otros, pero ha tenido un relativo éxito. Pero es que yo me encuentro aquí en el completo underground con un montón de bandas que tienen para hacer un documental tan grande o mayor que el de los propios Anvil, ¿eh? Nosotros, yo creo que ellos pensarán lo mismo que yo. Yo, mientras, cuando te levantas a la mañana y piensas el día que te está por delante, y es martes, y dices, hostia, hoy tenemos ensayo, pues mira, te da un pum de, ¿no?, de fuerza para empezar el día, y dices, joder, bueno, a la tarde, pues mira, acabo el día ensayando y tal. El día que eso no sea así, pues entonces igual será el momento de hasta aquí. Pero de momento yo creo que eso lo sentimos todos, ¿no? Sí, sí. Julen, ¿qué? Yo no solo martes y... Bueno, ya, sí, nada, tú estás ahí abonado, ya sabemos. Pero bueno, quedamos, trabajamos, familias, tal, pues martes, jueves, vamos lo que podemos y, y ya está, y eso que nos falte. Eso que nos falte, por lo menos. Eso es, y luego está también los conciertos, ¿no? Que si el ensayo ya, decir tengo ensayo, es una ilusión, cuando haya un concierto, evidentemente eso ya es... Eso es. Exacto, que mientras no eso no se pierda, vamos a seguir seguramente, ¿no? ¿Y qué tal están saliendo los conciertos? Sí, perdona. También lo que le decimos a Buta, que tampoco se emocione, que somos un poco... aunque nos haga uno al mes o así, que también, que suave. Que si no os manda por ahí con una caravana a hacer por ahí una gira. Si lo dejamos, vamos mi Antonio ahora y ya les estoy proponiendo, es un poco salir de nuestro espacio, de nuestra forma de nuestra zona de confort, y pues podernos ir a León, a Cáceres, porque ya sabes que la relación con los del acero es buena, tal, no sé qué. Entonces es un poco decirles eso. Vamos a darle un push, vamos a ir un poco más adelante, ¿no? Pero claro, al ser padres todos también y concurrir los muy fijos, pues me frenan un poco, la verdad, Antonio, me frenan. Bueno, pero poco a poco, ¿no? Sí que yo creo que este verano haremos un par de escapadas fuera de lo que es Euskadi. Y luego también, bueno, al Clau y a la zona de Iruña hemos bajado un par de veces. Y en el Esfera Fest también. Hemos andado. ¿No estuvisteis en Aguilar de Campo en el Esfera Fest también? También en el Esfera Fest con Fran, que sí, gracias a Fran de Ferril. Sí, y entonces un poco ahora es, pues eso, intentar, pues eso, hacer un poco lo que es la zona cantábrica y igual un poco Extremadura y... Y así es lo que tengo pensado y lo que les estoy intentando, pero... Latinoamérica le hemos dicho que no. Latinoamérica le hemos dicho que no porque, va, no sé. Y gira europea y demás, ¿no? No, le hemos dicho que igual para más adelante. Para más adelante. Bueno, el caso es que la música que hacéis, ¿no?, que os reconforte, que os llene, que encontréis, yo siempre se lo digo a los grupos, que aquí la base es acabar encontrando el aliento y la para seguir teniendo la energía y la fuerza de continuar adelante con un proyecto como Irónica y que os satisfaga a vosotros, que es lo primero que hay que hacer con la música. Y luego ya las metas, los objetivos, a veces se van subiendo por sí solos porque van llegando oportunidades que igual ni te esperas. Otra vez las buscas y no llegan, o sea, nunca se sabe, ¿no? Pero el caso es que, ya digo, que tengáis plena satisfacción, que yo creo que podéis tenerla por este disco y por el trayecto al final de músicos, pues que lleváis muchísimo tiempo en esto y que para mí es un honor pues poderos entrevistar aquí en el programa, poderos haber tenido hoy con nosotros presentando un poquito más en profundidad este tiempo al tiempo. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo que sea que me haya podido dejar fuera, que queráis puntualizar, que queráis decir, pues podéis decirlo ahora. Bueno, yo creo que está todo bastante hablado, no sé más. Podemos estar aquí todo el día hablando de mil cosas, pero yo creo que lo que es lo general está todo. Sí. Si no, me parece a mí. Darte las gracias a ti por, pues eso, por habernos dado la oportunidad de darnos a conocer un poquillo más. Alguno que nos esté escuchando que no nos conociera y bueno, pues encantados de haber estado contigo este rato. Uh-huh. Eso es, Antonio, pues, muy agradecido. Pues un placer, yo siempre digo que como alguien siempre está escuchando y cuando no hablamos de bandas, vamos a decir, súper, súper conocidas, lo normal es que entre nuestra audiencia alguien os haya conocido hoy. O sea, alguien, otra cosa es ya que luego se quede con el nombre y se interese por vuestra música, pero que seguramente que ha escuchado eso el de Irónica tal vez por primera vez y sepa que hay una banda en Rentería que se llama Irónica y que, pues bueno, pues que está muy bien poder conocer vuestra música, pues eso seguro que lo hemos conseguido y para eso estamos además aquí, somos un medio de comunicación, de difusión. Y con esa labor intentamos cumplir de la mejor manera que sabemos y que podemos. Y agradecidos por mi parte a que, bueno, pues que bandas como vosotros pues contéis con nuestro medio para poder hacer precisamente esa labor. Ahí el que tiene que estar agradecido contigo siempre, Antonio, soy yo, que siempre recibes todo lo que te mando, no solo de Irónica, el resto de las bandas, y nos ayudas y haces una labor muy encomiable a que la música más underground esté en las ondas y se reivindique. Y por otro lado, simplemente comentar que el que nos quiera ver, el próximo bolo que tenemos es el día 18 de mayo en el barrio de Morlands, uh-huh, que será gratuito y que es y que, como dices tú, lo mismo podemos entrar con Heavy que con Punkies, que entonces es un concierto un poco extraño con dos bandas que hacen más punk rock, Stupid Fucking People y John Dealer and the Coconuts. Bueno, pero está bien eso de encajar en muchos sitios. Se supone que eso tendría que abrir puertas. Luego ya sabemos que, por desgracia, también hay gente como muy encasillada, pero bueno, yo creo que vosotros le podéis gustar a un público muy amplio. ¿Qué tema ponemos? ¿Qué os apetece que pongamos para cerrar la entrevista? Que no sea Prometeo, que es el que ha abierto. Pues mira, se enfrenta al fuego, porque yo soy un poco cabezón. Venga, uno de los de qué más da. Venga, va. Bueno, de momento entras por los callejones, ¿no? Eso. Sí, entras o te quedas atascado. Bueno, de momento entro. Pues entonces no eres suficientemente cabezón, hay que ser más cabezón todavía. Venga, frente al fuego. Voy mejorando. Frente al fuego para cerrar esta entrevista con Irónica y presentar este tiempo al tiempo. Gracias, chicos, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti, Antonio. Saludos a todos. Desierta, una sombra sigue sus pasos. En la vida siempre fue un fracaso. Oh, oh, oh, oh, oh. Los zapatos rotos y bajo el viejo abrigo, un corazón frío, duro como el hielo. Resiste y resiste, él no tiene miedo. Oh, oh, oh. Hoy, aspecto de Falta buena voluntad. Bajo el puente frente al fuego suena mi fuerte viento. Como mejor compañía, un gato y un perro viejo. Oh, oh, oh, oh, oh. Bajo cero frente al fuego lo encontraron medio tieso. Bueno, pues Irónica ha sido la banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra y vamos a continuar nosotros con el programa pinchándote pues a esta banda liderada por Iñaki Susunaga, Suka, que tuvimos de invitada aquí en el programa hace no demasiadas fechas, presentando El Rock es mi vida, su primer trabajo en discográfico, un disco pues de puro heavy metal, de carácter muy clásico, no en vano, pues de ahí vienen. Sobre todo, pero de ahí viene Iñaki, ¿no? De ahí viene un poquito la esencia, el espíritu que ha cogido junto a la vocalista Marta García para plasmar unos temas batalladores, luchadores, guerreros, como indica el propio nombre de Tizona, y que el pasado jueves tuvimos oportunidad de poder ver presentado en directo en Mercatus Zaharra, en Erandio, con una charla presentación y con cinco temas en directo que, bueno, ahora te contamos un poquito lo que dio de sí la noche. De momento nos vamos a quedar con este Juegos de Guerra, uno de los temas que no faltó en ese corto repertorio, pero que nos supo muy muy bien, para presentar en sociedad a este proyecto que va cogiendo visos de ser ya definitivamente una banda. Tizona, El Rock es mi vida, y qué de actualidad un tema como este Juegos de Guerra. Bueno, pues cinco temas nos ofrecieron en el Mercatus Zaharra de Erandio, un lugar, por cierto, fabuloso para hacer música en vivo, igual con un poquito forma más de teatro, sobre todo por el tema de que tiene pues asientos, ¿no? Yo no sé si, me imagino que esos asientos no se pueden quitar, no lo sé, porque si no, tendríamos una sala de conciertos realmente tremenda, pues bueno, pues que se podía aprovechar. La verdad que para esta presentación fue absolutamente fantástico y tenía curiosidad por ver a Tizona. La verdad que me pilló un poquito a contrapié el llegar al concierto, porque me enteré apenas unas horas antes de que la banda iba a estar actuando. De hecho, cuando vino aquí Iñaki no tenía banda como tal. Recordad que es un disco que ha salido de su mente, que él se lo ha currado prácticamente junto a la vocalista, como comento, Marta García, y luego ha contado con diferentes colaboraciones de diferentes músicos de aquí de la escena vizcaína, y el caso es que ha quedado, creo que, un muy buen disco de heavy metal. ¿Qué queréis que os diga? El rock es mi vida. Quería ver qué formación tenía, y la verdad que me llevó una sorpresa cuando vi a Dan Hoyos, que claro, en principio es para una actuación puntual, ya veremos en lo que queda la cosa. Teníamos, por lo tanto, a Dan Hoyos en la guitarra solista, que por cierto captó súper bien todos los solos de los temas, los puentes, los detalles, junto a Eneco Pérez, que estaba en la guitarra rítmica. Y luego en la batería pues nos encontramos ni más ni menos que con Ricardo Cantera, quien fuera músico de bandas como Éxodo, como 16 Válvulas, o como Fito, en la gira de Fito, en algún momento dado, estuvo girando con él, y la verdad que es un batería impresionante. De hecho, su solo de batería en este tema que hemos escuchado, Juegos de Guerra, pues la verdad que nos dejó a todos impresionados. Luego los temas que interpretaron fue Track 1, el dedicado a la Asociación Cultural de Erandio, Ráfagas al Cielo, A Río Revuelto, tema reivindicativo donde los haya, y el himno a la alegría, terminando luego con un pequeño guiño de nuevo a ese himno Track 1, ¿no?, dedicado a la Asociación de Erandio. Y bueno, pues un concierto que sonó, por cierto, el sonido en el lugar también estuvo francamente bien, y la verdad que me gustó mucho, me supo muy bien, aunque fueran tan solo cinco temas los que pudimos disfrutar de Tizona, y además en un concierto que, por otro lado, puede quedar, esperemos que no, pero podría quedar como una especie de rareza o algo muy puntual, porque ya decimos que no hay banda como tal para Tizona. Ya explicó luego Iñaki en la charla en la que estuvo tanto hablando de este El Rock es mi vida de Tizona como de su disco con Suka, Rockfinamiento, que han venido un poco casi hilado uno al otro. Son dos discos además con espíritu muy reivindicativo, cada uno a su manera. Y ya explicaba él, ¿no?, que era complicado por las diferentes vidas que tiene cada componente o cada músico, el poder contar con alguien que se comprometa de lleno a estar en un proyecto como Tizona. Pero esperemos que lo consiga, esperemos que consiga tener una formación que pueda tocar, que puedan hacer conciertos más o menos de forma asidua y que sea un grupo pues que eche a andar y que empiece a funcionar, aunque sea en este underground en el que estamos recluidos pues casi el 99,9% de lo que es el rock y el heavy metal en este país, ya sean medios de comunicación o ya sean bandas. Quiero decir que estamos todos pues en ese punto en el que la cosa va destinada a un público muy interesado precisamente por este mundillo, ¿no? Porque evidentemente no estamos hablando de esos grandes nombres que crean la fiebre pues que todos conocemos, ¿no?, a la hora de venta de entradas, independientemente del precio, que se agotan en muy poquitas horas. Pues no, hay otro mundo del día a día en la música donde se mueve gente como Tizona. Y por cierto, hay que decir que no estuvo mal tampoco la afluencia de público a esta presentación, a lo que fue el directo. Luego, bueno, se hizo primero el directo, luego se hizo la charla, pues ya como que igual causó menos expectación y hubo gente que decidió marcharse, pero bueno, hubo un buen puñado de personas viendo lo que es a Tizona en directo. Esperemos que haya pues eso, más vida para Tizona, que el rock siga siendo la vida de Iñaki, de la gente que compone también la, o que pueda componer la banda, y que sigan caminando en este trayecto como Tizona. Nosotros vamos a continuar con el programa, hablando de trayectos, pues seguimos con el nuestro propio en La Mirada Negra en el día de hoy, y vamos a ir con esta formación llamada Montaraz, que nos presenta un primer trabajo de discográfico de título Defendiendo tu voz, su nuevo disco. No sé si he dicho el primero, pero no sé si realmente ese es el primero, igual me he columpiado a la hora de decirlo. Yo creo que es con el primero que les escucho, eso sí. Disco que ha salido a la venta ayer mismo, 22 de marzo, editado por el sello Demon Records y grabado en los estudios Tercera Planta de Ares en A Coruña por Manuel Ramil, ya sabéis, Avalanche Adventus del Alma. Bueno, pues un disco cuidado donde encontramos temas como este Quiero Vivir. Ellos se llaman Montaraz. Esperanza de que salga alguna vez. Pues la verdad que no se encuentra mucha información sobre estos gallegos llamados Montaraz, pero parece ser que llevan tiempo, ¿eh? Decía, iba casi, bueno, me ha salido a decir primer disco casi de forma espontánea, es lo que tiene esto de hablar sin guión, que a veces uno no dice o no piensa mucho lo que dice y luego recapacita. Y la verdad que en su primer disco no debe ser, pero ya digo que tampoco encuentro exactamente más datos sobre ellos. Así que bueno, pues nos quedamos con lo que es este disco, Defendiendo tu Voz, que si la memoria no me falla, es con el que les he descubierto, porque no recuerdo haberles escuchado antes, pero este programa tiene una larga trayectoria y hay veces que uno se sorprende revisando en sus propios archivos y encontrando que pinchó en su día bandas que luego, pues por el paso del tiempo, pues uno no ha podido conservar en la memoria. No sé si será el caso, pero desde luego este es el nuevo disco, Defendiendo tu Voz, de estos gallegos llamados Montaraz. Vamos a seguir. Ayer estuvimos viendo A del Alma en la sala Premier de Bilbao junto a Argion, y con ello vamos a continuar. Emotivo concierto, muy emotivo, emotivo por ejemplo por temas tan especiales como este, La Última Noche. Enseguida te hablamos muy en caliente y muy brevemente de lo que dio de sí la noche de ayer en la Premier de Bilbao. Desperté sin miedo y la noche vino a mí como abrazándome, despedazándome, y al fin comprendí que el tiempo, fiel abrigo del lamento, fue arrebatándome aquello que más amé. Mil recuerdos anuncian ya su fin. veces que te explican el significado de una canción y a veces ocurre pues que igual tú la interpretabas de otra manera y pierde esa parte de magia muchas veces, ¿no? Y dice, vaya, pues no hablaba de lo que yo pensaba y puede ser un poquito... O te puede decepcionar, ¿no? En un momento dado. Y hay otras veces que te cuentan de qué va una canción, como fue el caso de ayer con este La Última Noche de Del Alma por parte de Ramón Laje, y resulta que lo que hace es todo lo contrario, es cobrar una dimensión superior que te hace llevar a prácticamente la lágrima cada vez que la vuelvas a escuchar, y es lo que me va a ocurrir desde ayer noche con este tema que me gustaba ya dentro de lo que es un fantástico disco homónimo de Del Alma, pero sabiendo, ¿no?, un poco la dedicatoria que tiene, que explicó ayer Ramón Laje sobre ese nacimiento de su hija, Julia, que, ¿no?, que ya luego dijo que ya no está entre nosotros, coge una dimensión nueva y la verdad que, bueno, pues que lo voy a destacar como el momento de la noche de ayer, aunque la verdad que fue una fantástica actuación presentando este trabajo discográfico homónimo con una sala premier donde estaba por primera vez, y la verdad que más allá de que, bueno, es un sitio todavía un poquito recóndito de Bilbao, que parece ser que lo van a comunicar un poquito más con un puente y demás, pero bueno, lo que es la sala en sí es una auténtica maravilla, ¿eh? Hay que decirlo, un recinto amplio con mucha capacidad, y que ayer no sonó nada mal, por cierto. Ya tenía un poco dudas de cómo iba a sonar porque al parecer pues se habló mucho de si faltaba equipo y tal. Bueno, pues no sonaron para nada mal las bandas. ¿Mejorable? Bueno, puede ser mejorable el sonido, pero estuvo francamente bien. Argion abrieron la noche presentando Lux Umbra, su nuevo trabajo discográfico, también con temas de Tiempo de Héroes. La verdad que una banda que recuerda mucho precisamente a lo que son las bandas asturianas, ¿no? Avalanche, Warcry, o sea, estaban en el sitio que tenían que estar con Del Alma, con el batería de Warcry, por cierto, en el día de ayer. Al parecer su propio batería ha tenido una operación, le deseamos una pronta recuperación, y bueno, pues el sustituto fue absolutamente de lujo para esta noche en Bilbao, donde el grupo se mostró, bueno, pues encantado, con unas ganas y una ilusión tremendas. Un grupo joven, por fin un grupo joven dentro del heavy metal. Ya no hablamos de bandas de gente que ha tenido, pues yo que sé, 5.000 proyectos anteriores y que está reiniciando, ¿no?, un poco la historia, como puede ser los propios del Alma, sino que hablamos de gente que de verdad irrumpe, ¿no?, ahora con fuerza en un estilo que ahora igual no es lo que está más en boga, pero bueno, que ellos defienden muy bien, la verdad hay que decirlo. Así que Argion, pues gran actuación y futuro más que prometedor para la banda, y con un presente pues que ya están luciendo bastante bien cada vez que se suben a los escenarios o con sus dos discos editados hasta la fecha. Y luego Del Alma, pues qué decir, una banda con componentes en este caso que todos conocemos, ¿no? Manuel Soane, ya sabéis, Mago de Oz, Burning Kingdom, con su propio proyecto en solitario. Dave Lance es el batería, Jesús Cámara está de bajista de Death and Legacy, Manuel Ramil, que bueno, que hay que decir de él, pues Adventus, Avalanche, etcétera, ¿no? Pues en los teclados, y Ramón Laje, recordado por esa larga época en la que estuvo al frente del micrófono en la banda de Alberto Rionda en Avalanche, y que para muchos seguidores de aquella época pues ha sido un auténtico aliciente que de nuevo esté en activo cantando, y además cantando de qué manera. La verdad que transmitió cada uno de los temas que interpretó en el día de ayer de una manera muy muy especial, sincerándose mucho a la hora de hablar con el público, incluso de presentar los temas, porque no solamente en este tema, pues vamos a decir, desnudó en parte pues lo que puede ser su vida, ¿no? Sino que también en Ritual pues quiso explicar que cuando estás en un momento bajo, ¿no?, siempre tienes a alguien al lado, ¿no?, antes de caer en la ira, la frustración o incluso las drogas o el alcohol, y hablando por él mismo incluso, ¿no?, tal y como lo comentó. Así que muy muy emocionante el concierto del Alma en el día de ayer, con buena presencia de público y presentando fundamentalmente ese disco. Estamos hablando de una banda con un disco, y en ello se centraron, en ese trabajo discográfico, con solo de guitarra de Manuel Soane, que bueno, solo de guitarra, pero acompañado por batería, por teclado. Y luego nos sorprendieron con una versión de Wicked Game de Chris Isaac, después de ese solo, ¿no? Un poquito el añadido especial a lo que puede ser lo que es la propia presentación de Del Alma, de las canciones propias. Con los vellos de punta salimos del concierto, muy buena actuación, y bueno, pues que haya muchos más trabajos discográficos de Del Alma, que funcione la banda como tiene que funcionar, y que, pues eso, que tengamos a estos músicos subidos a los escenarios por mucho tiempo, ojalá que juntos, ¿no? Que el quinteto que vimos en el día de ayer en Bilbao pues esté mucho tiempo repartiendo esta magia y esta química que se respira de momento en este primer disco. Y como he mencionado también a Argion y les entrevistamos en el último programa presentando Luxumbra, quiero quedarme con uno de los temas de su primer disco que llegó en 2020 y que también tiene muy buenos temas de power metal melódico, ese Tiempo de Héroes. Y este Sobre el Mar, con cierto tinte folk y unas melodías muy bailables, pues creo que fue del que más juego le dio en ese directo en el día de ayer. Así que lo escuchamos y lo compartimos contigo. Sobre el Mar, sonando la música de Argion, ayer acompañando a Del Alma en Bilbao. Pues en la parte final de su concierto, la verdad que tema que creo que les quedó bordado de su primer trabajo discográfico, que lleva por título Tiempo de Héroes, aunque ya sabéis que tienen un segundo disco que ya presentamos aquí en el programa, también muy recomendable, de título Lux Umbra. Seguimos ahora con el Landeavir, que regresan con un nuevo trabajo discográfico de título Un viaje en el tiempo, 6 años después de lo que fue Desde el Silencio, una banda que sobre todo allá por el 2003 con aquel primer disco Leyendas Medievales o los siguientes Sueños Celtas, incluso Inmortal, pues se enmarcaba dentro de lo que era el folk metal y tuvieron su cierta repercusión. Yo recuerdo verles además en directo en Ledesma, en Salamanca, en una oportunidad hace muchos años, junto a Sauron y a Azrael, y la verdad que me causaron gratísima sensación. Pero bueno, luego el grupo no ha tenido la misma continuidad que en aquella primera época y tardaron hasta 10 años en presentar Desde el Silencio, con un espíritu más jarroquero y un poquito menos folk, aunque el folk seguía estando ahí. Ahora este Un viaje en el tiempo, que es una obra conceptual que nos habla de viajes en el tiempo, pues cuenta con, de nuevo, con unas pinceladas más visibles de lo que es folk metal, pero creando un estilo muy especial y más característico y propio tal vez que lo que puede ser habitual en este estilo. Por lo menos así lo veo yo. Creo que van un poquito más hacia ese hard rock y lo han sabido fundir muy bien con esas influencias folk. Vamos a escuchar este tema que tras la intro es el que abre la obra, Creencias del Ayer, sonando Landeavir. Solo por amor. Fantástico grupo Landeveer, nos alegra muchísimo que bandas como estas sigan en activo haciendo muy buena música, por lo menos bajo mi punto de vista, aunque creo que soy suficientemente objetivo en este caso, por lo menos, ¿no? Dentro de lo que es la música, que es muy complicado, pues evidentemente que, bueno, que todos percibamos igual las emociones, que también son muy íntimas, ¿no? Cuando escuchamos unas canciones, por eso hay gente porque le gusta la música, gente que le gusta otra, en función de muchos aspectos, pero vamos, que Landeveer creo que hacen una fantástica música. Pues yo creo que es algo que podríamos decir con de una forma bastante rotunda y segura. Y por mi parte, pues poco más. Nos vamos a despedir, por cierto, decir, porque no sé si he dicho el título del disco. Un viaje en el tiempo. Es el título del trabajo de Landeveer. Obra conceptual, como digo, que habla de viajes en el tiempo. Y bueno, pues ahí hemos tenido ese tema, ¿no? Para casi finiquitar el programa, porque lo va a finiquitar definitivamente este tema muy especial con el cual vamos a cerrar. Y es que es una versión del Resistiré de Barón Rojo, que aparece en el disco de Casus Belli, en este trabajo discográfico que presentamos en el último programa y que nos ha encantado, Azcalendas Graecas, donde hay colaboraciones de músicos pues de verdadero nivelazo, como Henning Bass, Isra Ramos, Teteno Boa, Serpa, Ripper Owens, José Andrea, Ralph Seppers o Oscar Awake. Banda pues que viene comandada por dos músicos, como son Carlos Álvarez en el bajo y Juan Diego Ortiguela en las guitarras, y que han dado vida a este proyecto, como digo, con diferentes cantantes, aunque al igual que hablábamos de Tizona, intentando ahora pues igual darle un poquito más ya de forma de banda, tocando en directo y demás. Vamos a quedarnos con esta versión del Resistiré de Barón Rojo, donde encontramos al propio Serpa colaborando en esta adaptación, y a Henning Bass dándole un guiño con el inglés, ¿no? Un poquito en ese experimento entre castellano e inglés, entre Henning Bass en The Metallion y el propio Serpa, pues bueno, pues creador y vocalista original, ¿eh? Con este tema original de Barón Rojo. Resistiré, Stand Up es el título doble que tiene esta pieza, que cierra como bonus track precisamente este primer trabajo de Casus Belli. Con ellos cerramos, te damos las gracias por la escucha y hasta otra. Agur. Ready, receive.